Seguimos en el tiempo de la actualidad local. Ahora en la mañana vamos a hacerlo hablándoles sobre distintas iniciativas que se van a desarrollar recientemente en nuestra localidad. Iniciativas todas ellas que van a girar en torno a una actividad, la quinta edición de la bajada romana Okuri, que este año conlleva un buen número de actividades que se van a desarrollar pues precisamente en torno a lo que es el día de la bajada. Bajada que pues está programada que tenga lugar el fin de semana del 27 al 29 de junio, pero como decíamos con anterioridad, durante el resto de fines de semana de junio sí que se van a llevar a cabo otra serie de actividades, jornadas gastronómicas, también conferencias en torno a lo que es el yacimiento arqueológico de Okuri. En definitiva, un programa de actividades diverso del que nos va a informar la responsable de cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, Josefina Herrera, que ya nos acompaña. Josefina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, se trata de un programa bastante amplio el que se ha organizado en esta edición. Ya el año pasado se adhirió a lo que es la bajada otra serie de actividades, pero en esta ocasión sí que se ha convertido ya en un programa de una magnitud mayor, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que, yo creo que Okuri, nuestra calzada, nuestro legado, nuestro patrimonio cultural se lo merece, ¿no? Y creo que debemos un poco homenajear o darle esa importancia que tiene nuestro pasado, ¿no? Nuestra historia. Y nada mejor que de esta forma revivirla un poco y darla a conocer a todos los ubriqueños, por supuesto, y a todo aquel que quiera de fuera pues venir a conocer nuestro pasado, ¿no? En este sentido, nuestro pasado romano. Bueno, pues sí, como tú bien dices, este año además hemos incluido un ciclo de conferencias que tendrá lugar en el centro de recepción de Okuri, en donde precisamente el Luis Javier de Romisa, que es el arqueólogo, uno de los dos arqueólogos que están interviniendo en la restauración de la muralla de Ciclopia y que lleva muchísimos años estudiando Okuri, pues precisamente nos va a dar una charla sobre esa intervención arqueológica de apoyo a la restauración de la muralla de Ciclopia de la ciudad ibero-romana de Okuri. Después también Giacomo Gileari, que es licenciado en letras clásicas, especialidad en arqueología por la Universidad de Turín, que estuvo trabajando aquí en el Instituto de Nuestro Señor de los Remedios, pues estudió el epígrafe de la sacerdotisa Augustal Postumia, que es un área que se encuentra en San Juan de Letrán ahora mismo. Y también Joaquín Domínguez Ordóñez, que es licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de conservación y restauración por la Universidad de Sevilla, pues el verano pasado estuvo limpiando precisamente este ara, ¿no? Y entonces pues va a hablarnos acerca del análisis del estado de conservación y limpieza del epígrafe de la sacerdotisa Augustal Postumia. Así que por este lado tenemos, digamos, una charla, ¿no?, una conferencia de divulgación con lo que respecta a temas más serios, ¿no?, en lo que respecta, pues, como digo, al yacimiento de Okuri y precisamente a este ara que se encontró allí. Después, pues ya también tenemos el precisamente el jueves 12 de junio, sí, tenemos un taller de ropa, de vestimenta romana, en el que puede acudir todas aquellas personas que quieran tener pues esta vestimenta de esta época. Solamente lo que tiene que hacer es apuntarse, ir a inscribirse, digamos, a la oficina de turismo antes del día 11, del miércoles 11 de junio, y ese taller tendrá lugar también en el centro de recepción de Okuri. Y habrá también una merienda. Así que todas aquellas personas que quieran participar después en todas estas actividades donde hay que estar vestido de romano, pues pueden aprovechar para acercarse el día 12 al centro de recepción de Okuri y poder traerse su traje, ¿no? Y también tenemos ya para el 21 de junio, tenemos lo que es el segundo convivium Okuritanorum, al igual que hicimos el año pasado, que es una cena romana, en donde se preparan recetas de aspici que se han recuperado y podremos disfrutar y conocer pues esos gustos, ¿no?, que tenían los romanos, que son un poco distintos. Obviamente hay alimentos hoy en día que no existían en aquellos momentos y una forma de también de conocer esa historia a través de la gastronomía, ¿no? También es una actividad bastante interesante. Y de hecho, en este convivio, pues antes de la cena, a las 9, pues habrá una representación allí arriba en el centro de recepción de Curi, de la obra de teatro clásico Fábula Belli Troiani, que está extraída del libro de actividades de mitología de Antonio Ramón Navarrete, y esta representación pues corre a cargo del taller teatro Te Atreves de Ubrique. Y bueno, y después tendremos la cena, que también será amenizada por la Escuela de Gaditanae, que son la del vientre, y también vamos a contar con un personaje histórico que es Bebiodencio, que es un orculitano, que parece ser, por ciertos escritos que se han visto, que existió. Fue un orculitano, un tal Bebiodencio, y entonces vamos a contar con ese personaje que hará de anfitrión en este segundo convivium orculitanorum. Entonces se trataba, existen datos al respecto, ¿no? Se trataba de un ciudadano romano que residió en Ocuri, ¿no? Sí, ese dato aparece en el libro de Fray Sebastián. Parece ser que tienen conocimiento, no es una inscripción, pero sí tienen conocimiento de que existió un tal Bebiodencio ucuritanorum, así lo pone, ¿no? En lo que viene en el libro. Y bueno, podemos hacer uso de este personaje para que haga de anfitrión en este segundo convivium ocuritanorum. Pues sería una de las partes de ese programa de actividades que se han llevado a cabo con motivo de la Bajada Romana a Ocuri. Recordemos, la primera de esas iniciativas será el jueves 12 de junio, con ese taller de realización de vestidos romanos. Luego le seguirá la parte más divulgativa del programa con las conferencias el próximo 20 de junio, también en el centro de recepción del yacimiento arqueológico. Y ya el sábado esa convivencia romana con gastronomía deportiva medio y con representación teatral también. Sí quiero destacar que todas estas actividades se van a desarrollar, como decíamos, en el centro de recepción de Ocuri. No es el escenario que tiene que utilizarse, ¿no?, en este caso. Sí, las conferencias serán dentro del centro de recepción, en el aula que hay de audiovisuales, y bueno, el teatro se hará, y la cena se hace fuera, en la cámara que hay delante de lo que es el bar del centro de recepción. Y bueno, también se ha hecho allí ahora una especie de escenario con unas columnas un poco rota, ¿no?, para dar un poco la impresión de que llevan tiempo ahí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que el centro de recepción se está, digamos, un poco poniendo en valor, ¿no? Sí, pero y decorándolo un poco pues con ese punto romano, ¿no? Claro. Romano pero antiguo, ¿no? Así que bueno, yo creo que está quedando todo muy bien y que estamos apostando por esa recuperación de lo que es Ocuri y por la puesta en valor de todo nuestro legado, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en este aspecto más lúdico-cultural, ¿no? Con esa serie de iniciativas que se van a llevar a cabo. Bueno, para completar el programa, si te parece, podemos continuar porque los siguientes fines de semana de junio también va a haber iniciativa con el desarrollo ya de lo que va a ser la Bajada Romana a Ocuri y, bueno, pues con también otra serie de actividades más, ¿no? En torno a esa bajada, con pasacalles, con espectáculos, en fin, ¿qué se ha preparado para ese fin de semana? Sí. Bueno, pues ya el último fin de semana de junio, que es como siempre donde siempre hacemos la bajada, ¿no?, en la fecha que siempre que ya se ha quedado fija, ¿no?, pues sería el 27, 28, 29 de junio, viernes, sábado y domingo, pues habrá un mercado romano, como el año pasado, y bueno, lo que tenemos es que el viernes a las 8 habrá un pasacalle de la Cors Praetoriana Curitanorum, que es los pretorianos que teníamos desde el año pasado, de que se han formado aquí en Ubrique, y de la Legio Décima Equestri, que es una legión que se está formando este año también, y que saldrá desde la plaza de Nuestra Señora de la Estrella y llegará al ayuntamiento. Y después también el sábado a las 12 de la mañana, también desde la plaza de Nuestra Señora de la Estrella, se llevará a cabo el traslado de esclavos romanos hasta la plaza del ayuntamiento. Después, a las 5 menos cuarto, saldrán los autobuses para llevar a todas las personas que quieran hacer la bajada, para llevarles a Benaocaz, donde pues a partir de la sobre la feria por ahí comenzará la bajada romana, y bueno, se llegará sobre las 9 de vuelta aquí a la plaza del ayuntamiento, donde bueno habrá una serie de actividades, de actuaciones, porque también contamos por ahora con la presencia de gladiadores de Mérida, que también pues van a llevar a cabo una serie de significaciones de luchas, ¿no?, de gladiadores, que también van a estar muy, muy, muy interesantes. Y después también el domingo, a las 12:30, habrá un pasacalle, también desde la Plaza Nuestra Señora de la Estrella hasta el ayuntamiento, con todos los niños y niñas de Urique que quieran participar en este pasacalle vestido de romano, ¿vale? Tendrán que también ir vestido de romano, y este es para los niños. Y después a las 1:30, aquí cuando lleguen a la plaza del ayuntamiento, pues el grupo Anima Orienta les tiene preparado una obra de marionetas que se llama Okuri y la furia de los dioses, para que todos los niños que vengan aquí pues disfruten de esta función de marionetas, ¿no? Y obviamente los niños que vengan vestidos romanos y que acudan vestidos romanos pues van a tener un obsequio, también se les va a dar un pequeño premio, ¿no? Así que yo creo que, bueno, aparte de todas las actividades, porque estas son actividades que sí hacen los romanos de Urique, aparte de todas las actividades que también ha programado la propia empresa que trae el mercado, ¿no? Sí. Donde también pues vamos a ver pues teatro de títeres, también va a haber espectáculo de fuego, hay músicos, en fin, va a haber una serie de cosas que también, como digo, esta empresa también lleva a cabo, ¿no? ¿Ese mercado romano que organiza Andalucía Medieval va a estar presente todo el fin de semana? Sí, todo desde el viernes a las 6 se inaugura hasta el domingo a las 9 de la noche, que es la despedida. En la plaza, ¿verdad? En la plaza del ayuntamiento, así es. Con puestos, con distintas actividades alternativas que también organizan ellos y que se suman a lo que son las iniciativas de la quinta bajada romana a Curi. Sí que te quería preguntar, ¿hace falta inscripción para participar en alguna de estas actividades? No, ninguna. Todas aquellas personas que quieran participar, bueno, la cena, para la cena romana, sí hay que, bueno, he dicho que para el taller de la ropa, antes del 11 de, o sea, el día antes, el 11 de junio, pues hay que inscribirse, porque también queremos saber cuántas van por si hay que hacer dos sesiones, ¿entiendes? Y en la cena lo mismo, hasta el 18 de junio, porque la cena es el día 21, hasta el 18 de junio, pues también habrá que hay que comprar lo que son los tickets, y también decidir cuál es el menú que se... Porque sí que el primer plato hay que elegirlo para ver qué es lo que se cocina, ¿entiendes? Claro. Entonces, bueno, también hay que comprar el ticket diciendo qué es lo que se quiere comer, para también tener una idea de cuántas personas van a asistir. Simplemente es ese el motivo, ¿no? Para todas las demás ciudades, para la bajada, para disfrutar del mercado, pues no. Claro, todas aquellas personas que quieran participar en la bajada, simplemente a las 5:45 va a la estación de autobuses, se monta en el autobús y realiza la bajada, ¿no? No, hay que pagar algún precio para el autobús, es gratuito. Sí, pero no recuerdo bien el precio tampoco. Vale. Es un precio bastante bastante asequible. Sí, no. Sí, tampoco, no recuerdo si eran 2 euros o algo así, no recuerdo bien. Vale, ¿y cuántos autobuses se van a disponer? ¿Se sabe o...? Pues, no sé, porque también depende de la demanda de la demanda que haya. Igual muchas veces a lo mejor pues tiene que dar otro viaje, depende de la... De la demanda, de cuánta gente acuda. Está esperando. Bueno, en principio entonces, inscripción pues básicamente para el taller de vestido romano hasta el 11 de junio en la oficina municipal de turismo, y coste, lo único, todo gratis excepto esa conveniencia romana, porque lógicamente te van a poner de comer, hay que pagarlo, tiene un coste de 18 euros y se puede comprar los tickets en la oficina municipal de turismo del 9 antes del 18 de junio. Eso es, del 9 al 18 de junio tenemos por aquí en el programa. Y por lo demás, el resto de actividades pues de libre participación y simplemente pues estando allí presente para poder disfrutar de las mismas, ¿verdad? Pues sí. Yo de verdad que animo a todas las personas a que asistan a todas estas actividades que se han programado, porque la verdad que son todas muy interesantes, cada una en su ámbito, porque la conferencia súper interesante, obviamente, la comida pues también, porque es algo novedoso, ¿no? Algo que no es una comida típica de hoy en día, ¿no? Porque tienen otros sabores, ¿no? Que están hechas con otro tipo de cocina, ¿no? Que no, a lo mejor distinta a la nuestra. Y por supuesto, pues la representación teatral de esta obra clásica, Y bueno, el hecho después de participar en todo lo que es la bajada y en todo este tipo el pasacalle, participar, pues la verdad que yo creo que merece la pena, porque es algo que no todas las localidades ni todos los municipios tienen para disfrutar, y que bueno, yo creo que es importante que también conozcamos nuestro pasado y disfrutemos de él, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, bueno, al hilo de todo esto, ya sé que, bueno, el otro día escuché a Luis Javier Guerrero Misa hablando de lo que se está haciendo en Ocuri, y yo la verdad que quiero decir que bueno, que ese equipo de gobierno, desde que tomamos posesión del mismo, pues empezamos a preocuparnos por el Ocuri, por la calzada, ¿no?, por nuestro patrimonio cultural, que desde el mismo momento en que yo tomé acta, ¿no?, de concejal, pues me interesé y subí a Ocuri a ver en qué estado se encontraba para poder empezar a trabajar en su puesta en valor. Y bueno, la verdad es que han sido años de trabajo, ¿no?, pero que ahora afortunadamente se están viendo los frutos. Y entonces, pues estamos muy, muy, muy contentos de que se esté llevando a cabo pues todo nuestro sueño, ¿no? De que haya tantas personas ahora mismo trabajando por la puesta en valor de Ocuri, y que también, bueno, pues tenemos la suerte de que Diputación nos ha dado una subvención de 33.000 euros para precisamente el vídeo, la señalética que va a ir en Ocuri, con unos códigos BIT, con unos audios que va a estar muy, muy, muy, muy interesante. Y también, por supuesto, en San Juan de Letrán, que se va a habilitar un espacio para poder hacer una exposición permanente de todas las cosas que se encontraron en Ocuri y que el Ayuntamiento tiene guardado. Y ya sabemos que desde Diputación se ha contactado con empresas, y que estas empresas el 18 de junio tienen que entregar su proyecto, tanto para el vídeo, para la señalética de Ocuri y para la exposición en San Juan de Letrán. Y yo creo que a partir de julio esas empresas ya estarán designadas y comenzarán los trabajos de la preparación de esa señalética, de ese vídeo y de esa exposición. Y en breve podremos disfrutar de las visitas a Ocuri guiadas, de la exposición que tenemos y de ese vídeo, donde vamos a poder ver a Ocuri como hace 200 años se supone que estaba. Obviamente todo es una suposición, va a ser un trabajo de documentación de arqueólogos los que van a decir y diseñar cómo estaba Ocuri hace 2000 años, y yo creo que es una apuesta por nuestro patrimonio muy, muy, muy, muy importante, y que este equipo de gobierno se siente bastante, bastante satisfecho de lo que estamos consiguiendo, porque uh-huh. No es poco, de verdad. ¿Cuándo sería esa apertura del yacimiento arqueológico al público? Porque me decías que el 18 de junio, ¿no? No, el 18 de julio. El 18 de junio tienen que entregar, digamos, estas empresas a las que se le ha pedido el material. Para que lleven a cabo estos trabajos, ¿no? Se les ha pedido que tienen que entregar ellos ya su programación, su proyecto, ¿vale? Sí. Y entonces la Diputación elegirá cuál es el mejor, porque de cada cosa eligen tres empresas, tres para el vídeo, tres para la señalética y tres para la exposición. Y elegirán cuál es el mejor, ¿no? El que mejor, bueno, proyecto presentan. Y supongo que ya en julio se conocerá quiénes son estas empresas que van a realizar esos trabajos, y pues en breve esos trabajos estarán hechos, ¿verdad? Y después tenemos que esperar que se acabe con lo que es la restauración de la muralla ciclópea, porque tenemos que comprender que es por donde se entra, y hasta que no esté terminada no se podría pasar a Ocuri, no se podría visitar. Entonces tenemos que esperar que esté acabada la muralla, y a partir de entonces, cuando la muralla esté arreglada, pues necesitaremos el permiso de cultura para poder comenzar a hacer la visita. Yo creo que, pues, es cuestión de que quizá para septiembre tengamos todo ya resuelto y probablemente podamos comenzar con o tener ya abierto Ocuri. Claro, cuando en cualquier caso, sí que aclarar que cuando hablamos de abrir Ocuri al público, será con visitas guiadas, establecidas y determinadas, no al público en general, ¿no? ¿O cómo sería? Serán visitas guiadas con un horario fijo, en donde, bueno, la gente que quiera subir tendrá que esperarse a que se cumpla ese horario, ¿no? No sé, pues, por ejemplo, primera visita será a las 9:30, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues a las 9:30 habrá una visita, a las 11 será otra, y la gente tendrá que esperar que sea, que le toque para subir, porque va a ir, como digo, con un guía que le va a ir explicando todo, ¿no? Bueno, pues nos quedamos también con esa novedad, el hecho de que en unos meses podría abrirse ya al público para esas visitas guiadas y concreta el yacimiento arqueológico de Ocuri tras los trabajos que se están llevando a cabo en la muralla ciclópea y también tras, bueno, pues esa serie de elementos que también pues forman parte de lo que es la puesta en valor, ¿no? Con esa parte más turística de vídeo explicativo, señalización de la zona, en fin, todo lo que es necesario también para que pueda ser visitado en este caso. Nos vamos a quedar aquí, Josefina, así que te voy a emplazar, no obstante, a próxima semana para bueno, pues entrar en más detalle en informar sobre lo que son las actividades concretas de la quinta bajada a Romana Curio. Hemos hablado de ella así un poco más a modo de anuncio, pero podemos entrar explicando más en concreto los detalles de las actividades, si te parece, pues el fin de semana en el que se van a desarrollar, ¿no? El último fin de semana de junio, que es cuando va a tener lugar lo que es la quinta bajada Romana Curi, y sí que podríamos volver a conversar sobre este asunto, si te parece. Sí. Bueno, yo la verdad que me gustaría que hablarais con Arturo Hidalgo, que es el que lleva todo esto de los romanos, que fue su iniciativa, porque seguro que os habla mucho más de todo lo que se está elaborando de la décima décima ecuestre, perdón, y de todo lo que le está preparando, porque lo hace con mucha ilusión. Y mejor que yo él lo explica, ¿no? No vamos a quedar aquí agradeciendo a Josefina Herrera que nos haya atendido la sintonía de la mañana, y lo dicho, volveremos a informar sobre este asunto más adelante, conforme se vayan desarrollando esa serie de actividades. Gracias por atendernos y muy buenos días. Gracias.